She's got a man on the side. Yeah, she's with him today. And I probably won't die, but it sure feels that way. And I used to be strong, I used to be tough, and she used to be pretty. Señoras y señores, yo soy Robert, esto es NTI Podcast, una semana más hablando de tecnología y un poquito divagando sobre estas ideas que nos van surgiendo cuando leemos las noticias en nuestro, pues bueno, RSS, en nuestros blogs, en toda la información, en el caudal informativo que representa el mundo en el que nos movemos. Y la verdad es que ha habido un montón de noticias, con lo cual siempre hay que seleccionar un poco. Una de las principales que viene arrastrada de las semanas anteriores es todo el rollo que se ha montado con el tema de la nueva presentación de los nuevos iPhone por parte de Apple y sobre todo del sistema operativo iOS 7 que ya tenemos disponible para actualizar o descargar a nuestros dispositivos, recordamos, a los iPhone, iPod Touch y iPad. Hay que decir que, como siempre, Apple va cortando las características que nos presentan y que estarán disponibles para los dispositivos nuevos, como son los nuevos iPhone que presentaron y los futuros nuevos iPad, pero que, claro, en los iPhone 4, iPhone 4S, pues bueno, hay algunas características que no vamos a disponer de ellas. Por ejemplo, el AirDrop para iOS va a estar limitado. También habrá algunas cosillas, para no pillaros los dedos o no llevaros sorpresas, por ejemplo, para los usuarios de un iPad 2, que hay bastantes recortes, casi prácticamente solo se van a poder ver beneficiados por la nueva estética de iOS 7. Os recomiendo echar un vistazo por internet para ver la compatibilidad de las novedades con respecto a vuestros dispositivos. No hace falta buscar mucho en la propia web de Apple, seguramente vais a encontrar toda esta información. Pero bueno, hay que decir que Apple no se va a quedar ahí, porque todo el mundo nos quedamos un poco cortos cuando acabaron la presentación y cerraron con los iPhone, Bueno, esperábamos algo más. Hay que decir que, por supuesto, Apple ya nos dijo Tim Cook a principios de año que este 2013 iba a ser como una especie de torrente de novedades, un torrente de nuevos productos, y ya se está rumoreando que a finales del mes de octubre, aproximadamente, bueno, de mitad hacia el 24 de octubre, bueno, casi se puede decir que estamos ya rozándolo, estamos a menos de un mes, ya podemos tener una nueva presentación, un nuevo maremoto informativo con respecto a los iPad y posiblemente a los Mac, porque en un mundo en el que todos nos estamos moviendo con dispositivos móviles y en los que cada vez los ordenadores están quedando un segundo plano, todavía tenemos ahí casi enfrente el Mac OS X Mavericks, la nueva versión 10.9 del sistema operativo para Mac. Algo muy interesante a mí personalmente, los ordenadores casi me interesan mucho más que lo que es, al menos el sistema operativo, que el propio iOS, pero habrá que esperar si se cumplen las expectativas y al menos tenemos nuevos iPads y también se consuma ese rumor, casi se puede decir, ese hecho que dice que con los nuevos procesadores de Intel, la renovación casi completa de la gama de MacBook Pros y también de los ordenadores Mac de sobremesa también se verá beneficiada. Así que esperaremos. Por supuesto, si os vais a comprar ahora o necesitáis un ordenador nuevo, tal vez sea un poquito mejor esperar a ver qué ocurre. Más que nada porque los nuevos equipos tal vez estén a la vuelta de la esquina. Pero bueno, vamos a ver. Sobre todo sois vosotros los que estoy convencido de que me podéis dar mucha información sobre el nuevo sistema iOS 7, sobre todo en lo que respecta a vuestra propia experiencia de usuario. Muchos están comparándolo con las novedades presentadas con sistemas operativos Android. Lógicamente hay mucha gente desde el sector Android que ha acusado a iOS 7 de ser un launcher, de que muchas de las características como la multitarea, esa idea de mostrar captura de pantalla, icono tal, pues bueno, la han sacado un poquito de la propia multitarea de Android. Y como siempre, esto es una guerra. Al fin y al cabo, iOS también acusó a Android en su momento de hacer ciertos plagios. Ahora es Android quien acusa a iOS de plagiarle a él. Bueno, esto es como siempre. De cualquier manera, lo que nos interesa como usuario realmente, porque al fin y al cabo nosotros escogemos el sistema operativo y los móviles que más nos gustan. No tiene por supuesto que ser ni mejor ni peor que el del lado. Y por supuesto, y como siempre os he dicho, el móvil perfecto es el que realmente se adapta a vuestras necesidades, que son individuales e intransferibles. Pero bueno, en cualquier caso, iOS 7 ha llegado, los que hayáis podido instalarlo, porque lógicamente salió ayer, Apple lo liberó, y tuvo una avalancha de peticiones para la descarga, así que seguramente habréis tenido algún que otro problema para bajarlo. Paciencia si no lo habéis hecho todavía, y por supuesto podéis contarnos todas las experiencias para compartirlas en este podcast de la semana que viene, por ejemplo en notengoiphone.es, que encontráis toda la información, y también a mí me encontraréis en twitter.com/robert-rnr. Hoy os quiero hablar de un dispositivo que, bueno, muchos lo consideraron como una especie de revolución en el mundo de la informática. Informática, además, a niveles domésticos, a niveles personales, pero incluso con ciertas aplicaciones que podrían llegar a cambiar la manera de trabajar en algunos ámbitos. Me refiero a la Raspberry Pi. Muchos os preguntaréis qué es este dispositivo. Básicamente es un ordenador. Lo que ocurre es que es un ordenador que no tiene carcasa, que no tiene disco duro, que no tiene casi de nada, es una placa, como estamos acostumbrados a ver, una placa de circuito. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es lo que tiene de especial? Que está preparada para que nosotros mismos podamos cargarle cualquier tipo de sistema operativo, cualquier tipo de distribución, de una manera tan sencilla como instalarlo en una tarjeta SD o, por ejemplo, un pincho USB, conectarlo a esta tarjeta de Raspberry Pi y listo, y comenzar a funcionar y tener un ordenador completamente funcional. Esto, por ejemplo, se ha popularizado mucho porque la Raspberry Pi, al ocupar tan poquito espacio y al ser tan barata, porque apenas vale 30 euros, una cosa así, 35 euros, pues podemos hacer un montón de cosas con ella. Por ejemplo, convertirlo en un media center, para instalarle un media center tan completo como es XBMC, en la que podemos tener ahí el sistema conectado a nuestro monitor, a nuestra televisión, incluso con un módulo Wi-Fi que podemos instalarle a nuestra Raspberry Pi, y que toda la información que tengamos en un disco duro externo, todas nuestras películas, todas nuestras fotos, series, música, etcétera, lo vaya cogiendo de ahí de manera, pues bueno, como lo hace por ejemplo el Apple TV o el nuevo Chromecast por streaming, de modo que tengamos en tan pequeño espacio un auténtico ordenador que podemos utilizar para tareas muy concretas. Eso es la Raspberry Pi. Claro, en cuanto a las ideas de uso, todo se dispara, porque la Raspberry Pi lo bueno que tiene es que tiene mucha flexibilidad de uso a la hora de instalarle pues diferentes sistemas operativos. Esto se basa sobre todo en la instalación de sistemas Linux, pero es muy sencillo porque además, claro, otra de sus grandes bazas es la comunidad que tiene alrededor de ella. Lo bueno, como decía, es que precisamente a la hora de buscar cualquier tipo de información o cualquier idea de uso que podemos darle a nuestra nueva Raspberry, podemos encontrarlo por internet con una simple búsqueda en Google, porque hay una enorme cantidad de información que podemos obtener en referente a los usos y a la forma de configurar esta Raspberry. Incluso si, por ejemplo, os metéis en la página de xbmc.org, que es la página en la que pues bueno, se desarrolla todo el grueso de este completo Media Center, podéis encontrar ya incluso las distribuciones, los programas, mejor dicho, ya preparados para este nuevo formato que no se viene porque ya está, que es la Raspberry Pi. Así que ahora podremos instalar, por ejemplo, el XBMC, pues tanto en un Apple TV como en un Mac, en un Linux, en un Windows y también, como decimos, en esta Raspberry Pi. Bueno, yo os animo, por supuesto, a investigar, porque además, como digo, es muy sencillo y es una buena manera de hacer cosas, por ejemplo, pues bueno, interesantes como preparar no solo un centro de ocio multimedia, sino que también podemos incluso jugar. Podemos jugar a juegos antiguos, a modo retro, ¿no? Tener una videoconsola retro en la que tengamos un emulador, que tengamos la Master System, la Super NES, la Neo Geo. Bueno, esto ya sabemos que tenemos diferentes emuladores, por ejemplo el MAME, que podemos instalarle incluso juegos de la PlayStation 1 y jugar con nuestro ordenador. Y claro, ese ordenador, si es una Raspberry Pi, imaginaos lo que podemos hacer llevándonoslo a cualquier lado, conectándolo a una televisión, a nuestro ordenador, etc. Bueno, se puede hacer virguerías. Ideas, ¿qué es esto del uso práctico de la Raspberry Pi? Pues bueno, por ejemplo, lo podemos usar en domótica. Imaginaos, ¿no? Tenemos una Raspberry y la vamos a configurar para que encienda unos LED. Unos LED que se puedan acoplar a nuestra televisión. Bueno, esto es un poco ya técnico, ¿no? Pero es más o menos para daros ideas de lo que es capaz de hacer. Y hacer un símil a lo que es la función Ambilight que tienen las televisiones de alta gama y que, por ejemplo, si estamos viendo una película a oscuras, pues las luces que están generadas por esta Raspberry Pi controladas con LED, pues bueno, adecúen la luz exterior que podamos tener con respecto a lo que estamos viendo y a la luz ambiente para que tengamos una vista más descansada a la hora de ver la pantalla, por ejemplo. Es un ejemplo que os digo muy a lo loco, ¿no? También podemos tener un servidor de contenidos, como decimos. Ahora, claro, lógicamente todos tenemos pantallas grandes de televisión, todos tenemos pantallas de tele que tienen una definición muy interesante, pero es difícil a veces conectar un ordenador a la televisión pues para ver, por ejemplo, ya no series, sino fotografías o incluso fotos. Pues bueno, podemos hacer todo esto con la Raspberry Pi, como digo, por streaming, mandar nuestra información a esa Raspberry conectada por HDMI a la televisión y que se reproduzca el contenido en nuestra pantalla. También podemos incluso automatizar funciones, por ejemplo, funciones de casa, incluso como encender luces, como la calefacción. También, por ejemplo, automatizar funciones de nuestro ordenador, como copias de seguridad. Se puede hacer, la verdad es que de todo. También podemos incluso montarnos un sistema de reproducción de música. Claro, lógicamente la Raspberry es un reproductor de contenidos, con lo cual podemos coger toda nuestra biblioteca musical que tengamos en un ordenador viejo, imaginaos, conectado a internet, o usando la Raspberry Pi como servidor, conectando a un disco duro que tenga toda la música, y desde allí pues lanzar nuestra música a nuestro ordenador, a altavoces, bueno, un poco a lo que queramos. Os animo a investigar. La Raspberry Pi es sin duda una de las grandes revoluciones en cuestión de informática. Igual al principio os puede resultar algo técnico, pero realmente no es tan difícil. Un ejemplo muy claro, sobre todo para los más jugones, es el ejemplo que ha escrito mi amigo Jorge de los videojuegos del búho. Y es que es un, bueno, lo tenéis en buojuegos.wordpress.com. Es una excelente guía que ha escrito para convertir en una consola retro nuestra Raspberry Pi. Básicamente, pues es como hemos comentado, podremos instalar todas estas plataformas de juego vintage, por decirlo así, estos juegos, como hemos dicho antes, de Sega, Nintendo, que son más antiguos, de PlayStation 1, por supuesto, y que con muy poquitas cosas, como por ejemplo, pues un router al que conectar la Raspberry Pi, un mando de control pad que te pueda servir para el PC y que realmente pues por menos de 8 o 5 euros lo puedes tener, una conexión HDMI, o lógicamente para conectarlo a la televisión y que te haga de monitor o de pantalla, un ordenador conectado al router y un teclado USB. Bueno, te explica exactamente y paso por paso cómo lo tienes que hacer para configurar desde el mando, desde la conexión a internet, desde cómo instalar los juegos, bueno, absolutamente de todo. Os recomiendo meteros, bueno, por supuesto en notengoiphone.es voy a referenciar esta entrada, pero lo tenéis todo en buojuegos.wordpress.com. Excelente guía para sacarle más partido a los más jugones de la Raspberry Pi. Pues parece que otra gran empresa, otro gran gigante de internet, como es Twitter, se lanza a la jungla que es la bolsa con todas sus acciones, con todas sus decisiones incomprensibles, con esta manera de dejarnos secos cuando les interesa y apretarnos los cinturones cuando les da la gana mientras ellos siguen viviendo como Dios, pues ha decidido que, bueno, oye, vamos a rentabilizar esto de una vez. Sabemos que Twitter es una empresa financiada por medio de empresas de capital riesgo. Sin entrar en tecnicismos económicos, esto es una manera un poquito por los pelos de financiarse, porque lógicamente Twitter ya sabemos que le está, digamos, costando encontrar esa fórmula en la que rentabilizar la cantidad de millones que tiene de usuarios y por supuesto la repercusión mundial que ha tenido prácticamente desde su inicio en el 2006-2007. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, la verdad es que Twitter ha tenido una filosofía bastante cambiante en los últimos tiempos. Desde que empezó, pues bueno, era una plataforma muy abierta en la que todo el mundo, pues bueno, nos metíamos al principio, poníamos nuestras cosas, luego fueron apareciendo esas aplicaciones de terceros que le dieron bastante vidilla porque cogieron su API y le dieron una vuelta y sacaron varias funciones que nos servían muy bien, luego llegaron las listas, por supuesto la revolución de los móviles con las aplicaciones. Y llegó un punto en el que dijeron basta. Cogieron prácticamente, limitaron, caparon un montón de aplicaciones de terceros, limitaron los usos de los tokens, prácticamente haciendo desaparecer una gran cantidad de aplicaciones que además eran fenomenales. Uno de los ejemplos, por ejemplo, en Android es Falcon Pro. y se han ido cargando pues un poquito todos los desarrollos pequeños hasta incluso grandes, quedándose pues con sus aplicaciones oficiales prácticamente pues para no tener ningún problema a la hora de usar Twitter. Y claro, las aplicaciones oficiales tanto para Mac, Windows, aplicaciones móviles, pues bueno, son un poco justas, vamos a decirlo así, sin ser muy ofensivo. Pero bueno, el caso es que se pueden usar. El problema es que, claro, son, digamos que Twitter llegó a un cruce de caminos, dijo derecha o izquierda, al final tiró por la derecha, dijeron aquí estamos nosotros, no, si quieres usar Twitter vas a tener que pasar por el aro, y casi dio un giro a toda la filosofía inicial que tuvieron al principio, ¿no? Ahora con este lanzamiento a bolsa de su empresa, de sus acciones, se presenta un oscuro futuro, al menos porque no sabemos qué va a ocurrir. Ya sabemos que todas las empresas, como le ocurrió a Facebook en su momento, al salir a bolsa, pues claro, ese accionariado le condiciona, sobre todo le exige hacer cosas que tal vez a sus usuarios, sobre todo a los de siempre, pues no nos gustan. Facebook en realidad, desde que salió a bolsa, puede ser que hayan ganado mucho más dinero, no lo sé, pero han tenido decisiones un poco controvertidas y, como ya hemos comentado en alguna ocasión, pocas veces han acertado. Twitter me preocupa personalmente porque es una nueva red social que me ha gustado desde siempre, y aunque he tenido subidas y bajadas en cuanto al uso, pues siempre he estado ahí. Llevo, pues bueno, ya digo, desde el 2006-2007. Claro, veremos a ver cómo reaccionan los desarrolladores de Twitter, cómo reacciona la propia empresa a los mandatos de los accionistas, los mandatos de esos giros de la bolsa. Vamos a ver qué ocurre con Twitter, porque no sería la primera vez que, poniéndonos catastrofistas, una empresa se termina con este tipo de acciones, al menos se pega un batacazo. Yo espero que no, yo espero que de hecho le sirva para crecer y que al menos en las próximas decisiones que tomen, como es los rediseños al menos de sus aplicaciones oficiales, tengan un poco más en cuenta al usuario y al menos acierten un poquito, no tanto como Facebook, que como decimos han tenido decisiones como sus launcher para Android, sus teléfonos exclusivos, pues bueno, han sido un poquito cagada. El tiempo nos dirá y por supuesto nosotros lo contaremos aquí en NTI Podcast. Nos vamos a Android con, por supuesto, todas las noticias y rumores que están asaltando Internet. Porque, claro, lógicamente, y lo hemos dicho al principio, cuando estamos absortos en el mundo Apple, nos olvidamos que existe el resto. Cuando estamos absortos en el mundo Android, nos olvidamos que existe el resto. Y además, prácticamente el tío de enfrente nos cae mal y es muy feo. Bueno, muchas veces no es así, hay que probar un poco de todo y, como hemos dicho, a veces la perfección no existe porque la perfección, pues bueno, es complicada. De cualquier manera, Android va a competir a cara de perro con todas las novedades, lógicamente, de iOS, de Apple. Y aquí está el Nexus 5. Todos esos rumores que habían salido, incluso las filtraciones, pues poco a poco se van tomando forma. Y para lo visto, también en octubre, hacia el 15, por ahí más o menos, vamos a tener una presentación de lo que va a ser el Nexus 5 y el nuevo sistema operativo Android KitKat. Ya sabéis, la nueva versión con ese nombre tan, tan dulce. El 15 de octubre, la verdad es que se nos viene cargadito, porque ya digo que venimos con Android, venimos con Apple, venimos con un montón de cosas, la verdad. Y entre medios están las presentaciones de Samsung. Bueno, ¿qué os parece tanta presentación? La verdad es que a mí me preocupa una cosa, y me preocupa el tema de la disponibilidad. Porque hay muchas veces que claro, lógicamente, cuando te presentan algo nuevo te emocionas y quieres tenerlo ya, y además el mundo tecnológico es muy, muy dado a ello, ¿no? A ser ansioso. Ahora, por ejemplo, se nos anuncia que en diciembre, en un día indeterminado, a España llegarán los nuevos iPhone. Cuando, lógicamente, Google presente su Nexus 5 dirá, ya llegará, por ejemplo, en diciembre también, ¿por qué no? Pero luego nos enfrentamos los usuarios a la realidad, que es la de las colas, la de el vuelva usted mañana, el que, pues mira, no tenemos. Y todo esto, pues al final hace que los usuarios, pues muchas veces nos enfademos, ¿por qué no? Le pasó, por ejemplo, a Google, bueno, se pegó un batacazo, ya sabéis, con el Nexus 4. Presentaron el Nexus 4, también presentaron sus tablets, pero sobre todo con el smartphone les ocurrió, fue algo brutal. lo presentaron en la Google Play y lo pusieron a la venta y se agotó prácticamente al segundo. Y luego tardaron una barbaridad en volver a tenerlo disponible. E incluso la gente que lo había pedido, bueno, sufrió unos retrasos en la entrega increíbles. A Apple también le ha pasado, cuidado. Recuerdo los problemas que hubo con el iPad mini, recuerdo los problemas que hubo con el iPhone 4, 4S sobre todo, los problemas que ha habido siempre en general con el tema de los iMac, sobre todo de 27 pulgadas, o sea que cuidado que aquí todo el mundo tenemos cositas que esconder. Todo eso al final, pues bueno, hay que tomarlo con calma, es como lo que hemos comentado de iOS 7, ¿no? Se presentó hace unos días, se ha publicado ayer, el día 18 de septiembre, hoy es 19, pero muchos de vosotros seguro que todavía no habéis podido descargarlo, pues bueno, por la saturación. O incluso todavía estáis esperando que os llegue la notificación vía OTA. Ya ni hablo, ¿no? De por ejemplo, cuando Android presente el Nexus, su nuevo, perdón, Android KitKat, y los nuevos Nexus posiblemente los tengan o los reciban en poco tiempo, pero ya ni hablemos de los HTC, de los Samsung, de todos los demás fabricantes de Android que se niegan a implementarlo rápidamente, seguramente no porque no quieran, sino por, lógicamente, la fragmentación del mundo Android. Pero bueno, no deja de ser curioso que al menos en los terminales tope de gama, como podría ser el HTC One, como podría ser el Samsung Galaxy S4, en su día el S3, pues tarden tanto en recibir la última actualización de Google, seguramente porque tienen que adaptarla, ¿no?, a esas personalizaciones de fabricante. Es una pena. Ahí Apple, por ejemplo, sí que lo hace mejor, ¿no? Hay que reconocer, pero la verdad es que, bueno, la cosa tarda y los usuarios nos tenemos que cargar de paciencia, y afortunadamente para fabricantes y marcas, como ocurre en otros ámbitos de la vida, el ser humano tiene poca memoria y olvida pronto. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué ocurre con todo eso. Porque entre medio, ya no hablo de Nokia, iba a decir la tercera en discordia, pero es que ya es la cuarta, que es BlackBerry, ha anunciado una cosa interesantísima. Supongo que para ellos, porque no sé qué opinéis vosotros. BlackBerry Messenger se va a presentar para iOS, las plataformas de iPhone, el día 22 de septiembre. ¿Qué es BlackBerry Messenger? Pues básicamente es un WhatsApp. BlackBerry Messenger ya existía desde hace un montón de tiempo, o lógicamente por la plataforma BlackBerry, cuando era la reina, y la verdad es que era un programa ganador. Aquí, cuando no sabíamos ni siquiera que era un smartphone, pues la gente del BlackBerry ya estaba a tope, lógicamente más circunscrito a un mercado más empresarial, más de trabajo, no tanto como ahora, los smartphones prácticamente los tiene cualquiera. Pero antes, digamos que el entorno suyo, el entorno natural, era la empresa y el trabajo. Y realmente este Messenger de BlackBerry era una de las mejores ideas que se habían inventado. ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente con la popularización de los smartphones y con sobre todo la explosión de las aplicaciones, yo no sé si ahora realmente llega a ser incluso noticia que BlackBerry lance su Messenger para una plataforma como es iOS. Tal vez la noticia sea que la saque de su plataforma, porque lógicamente BlackBerry está muerta. De hecho, ya dijimos en su momento que estaba en venta y que seguramente su mayor activo era lo que eran sus patentes. Claro, veremos a ver, porque llegan tarde, hay que decirlo. Ahora WhatsApp es el rey, y además, por experiencia, sabemos que aunque WhatsApp ha tenido un montón de errores y en su historia ha tenido varias cagadas, y también ha tenido un montón de competencia, siempre ha sobrevivido. Y no creo yo que BlackBerry Messenger sea ningún rival de entidad. Pero bueno, al menos más competencia, que siempre decimos que nunca, nunca está de más. Y bueno, os voy a lanzar algunas noticias que he estado viendo, que me las he ido guardando en Evernote y que quería comentarlas con vosotros, que son, bueno, cortitas, pero que tienen su cosa y al menos me han llamado la atención y quería dejarlas reflejadas en el podcast, en NTI Podcast. Primero de todo, una noticia de ultimísima hora. Hiroshi Yamauchi, que diréis, ¿quién es este señor? Pues bueno, es el responsable del éxito de la nueva Nintendo. Ha fallecido a los 85 años, pues bueno, por problemas de salud. Además, pues bueno, lógicamente con la edad, pues ya se puede intuir que bueno, no ha sido un accidente, ¿no? Ha tenido problemas y ya ha acabado muerto. Hay que decir que este señor, Yoshi Yamauchi, era el hombre más rico de Japón. Era el hombre que revolucionó el mercado de las videoconsolas, sobre todo a niveles de usuario, bueno, que no hace falta deciros qué ha representado Nintendo en los últimos 15 años. Ha sido el máximo de las ventas, de la explosión, de muchos la critican por ser ahora demasiado, pues bueno, demasiado casual, pero hay que decir que Nintendo no se le puede cuestionar en temas como son la revolución en el mundo de los videojuegos y que ha metido prácticamente en cada casa una videoconsola. Pues bueno, la verdad es que a los 85 años, la verdad es que te quedas un poco, bueno, ya tampoco es una sorpresa, pero es una pena que personalidades que han de verdad revolucionado el mundo tecnológico, como es este caso, pues nos abandonen, sobre todo porque veremos a ver en qué condiciones Nintendo, que lógicamente no trabajaba ya Nintendo, pero a ver cómo reacciona, ¿no? A ver si sale otro Hiroshi Yamauchi, que es a lo que yo voy realmente. Claro, se murió, por ejemplo, Steve Jobs. Vemos cómo Apple, bueno, está tomando un rumbo que tal vez Steve Jobs no, yo creo que no hubiera tomado. Bill Gates dejó la empresa, lo acogió Steve Ballmer, ahora Steve Ballmer se va, Microsoft, veremos a ver dónde acaba. Bueno, hay personalidades en el mundo tecnológico que han marcado realmente y que seguramente, pues bueno, será difícil reemplazarlas. Lógicamente es ley de vida y es lo que tiene, pero bueno, esperamos que no solo Nintendo, sino que el mundo de los videojuegos, que está en forma que nunca con el tema del online y con las nuevas videoconsolas que se vienen, pues bueno, tenga otras cabezas visibles que supongan una, pues bueno, los abanderados de una nueva gran era en el mundo de los videojuegos y de la tecnología. Yo, por ejemplo, el mundo tecnológico en cuestión de ordenadores y móviles, me cuesta verlo todavía. Yo creo que antes había grandes figuras. Esto es como, por ejemplo, en el fútbol, en el ciclismo, que teníamos como los grandes mitos que todo el mundo lo dice. Por ejemplo, en el fútbol hablamos siempre de los cuatro grandes: Maradona, Pelé, Cruyff, Di Stéfano. Ha habido muchísimos más, pero como siempre, no sé, los ponemos por un escalón por debajo. Y casi nos cuesta pensar que haya alguien que en un momento dado los pueda superar. Ahora pues vivimos en la época de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi. Dentro de unos años viviremos más épocas, vendrán otros jugadores. No sé. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Tenemos nuestros grandes nombres tecnológicos y es difícil, pues bueno, es difícil buscarles a alguien que pueda llegar a ese nivel o que pueda incluso superarles en lo que han supuesto en el mundo de la revolución tecnológica. Bueno, veremos, a ver, el tiempo lo dirá como siempre. Otra pequeña noticia es que el HDMI 2 ha llegado, ya se va a presentar, seguramente tardará un poquito en verse en las televisiones y en el mundo normal, pero ya ha llegado, propiciado sobre todo por las nuevas resoluciones 4K, que son una auténtica barbaridad en el mundo de las pantallas, de las televisiones y dentro de poco de casi cualquier dispositivo, porque ya estamos viendo, ¿no?, cómo se las gastan los fabricantes. Claro, llega un momento cuando, yo recuerdo hace tiempo cuando apareció el HD, que al principio era HTD, bueno, 720p, que bueno, incluso era Ready, que no era ni bueno, no era el HD que estamos viendo ahora, porque por supuesto todavía la tecnología no estaba preparada. Llegó el 1080i, llegó el 1080p, y yo sinceramente flipo con la calidad de imagen y sonido que se consigue. Bueno, es que no se me ocurre ya. Llegó un momento que dijeron, yo creo que los fabricantes dijeron, más de 1080p no vamos a poder conseguir, hay que buscar algo para vender televisiones. Nos vamos al 3D. El 3D no ha llegado a cuajar, realmente ni siquiera en el cine, que fueron los primeros que sacaron todo esto. Y ya recordaréis películas como Avatar, que eran unas grandes producciones que te pegabas 3 horas en el cine y que cuando salías del mismo tenías que llamar a un taxi para que te llevara a casa porque estabas mareado, ¿no? Bueno, no han llegado a cuajar, al menos de momento. Y los fabricantes han dicho, oye, pues hay que hacer algo, hay que mejorar la tecnología y hay que mejorar la calidad de imagen mucho más. Y por eso ha llegado el 4K. Yo creo que tardará, como siempre, en llegar al usuario medio. Las televisiones con 4K me imagino que son extremadamente caras. Pero bueno, poco a poco llegarán, como ahora tenemos monitores 1080p por 4 perras. Entonces, bueno, veremos a ver, el HDMI 2 ya está preparado, como, lógicamente, la transmisión de datos ya se prepara el Thunderbolt con sus grandes velocidades, como la evolución de los discos duros, del disco duro físico, que corría revoluciones por minuto, ¿no? A 5400, a 7200, y que era una barbaridad, pero que luego llegó el SSD, la memoria sólida, a revolucionar la informática completa. No tiene nada que ver un ordenador, lo sabéis, sobre todo si tenéis un MacBook Air o tenéis un disco SSD instalado en vuestro PC, pues bueno, no tiene nada que ver la manera de trabajar un ordenador con SSD que con un disco físico, pero nada que ver. Entonces, pues bueno, el rendimiento que se consigue con este tipo de cosas es muchísimo mayor. ¿Y qué pasará dentro de 5 años? ¿En dónde estaremos dentro de 5 años? A ver, espero que en NTI Podcast os lo podamos contar. Yo de momento me voy a despedir. Os recuerdo que estamos en notengoiphone.es, que cada semana lanzamos un nuevo programa al aire sobre el miércoles y el jueves, y que por supuesto a mí me encontráis en twitter.com/robert-rnr para lo que queráis, haré lo posible por responder. ¿Qué más deciros? Pues bueno, que somos 300 ya cada episodio, que bueno, somos una gran audiencia. Para mí, cada personita que nos escucha, al menos que me escucha, siempre hablo en plural, pero siempre me encuentro mirando a la derecha e izquierda y soy yo. Entonces, pues bueno, todos los 300 que me escuchéis todas las semanas, por supuesto, un abrazo, un saludo. Estoy con vosotros, al menos en vuestros auriculares o en los altavoces, y eso, sinceramente, es lo que me ayuda a seguir grabando. Así que notengoiphone.es, NTI Podcast, en vuestros reproductores de podcast. Nos vemos la semana que viene y un besito. Adiós.